calor. Me excita ver tu cuerpo ardiente y sensual. Qué sensación, ya no me puedo aguantar. Acércate, sedúceme, entrégate al placer. ¡Gózalo!